Ayer se marchó por Maldonado. Nosotros no lo buscamos más. Ahora exigimos saber qué pasó con Santiago. ¿Qué carajo le hicieron? Porque buscarlo en los medios es la vieja analogía de la aguja en el pajar. Más boludo sos si buscas una fotito de la movilización de ayer en los pasquines de los corneteros. Una vez más, taparon el sol con el dedo. Es entendible, sobre todo cuando la pauta oficial que baja Macri es la mitad de lo que le dedicábamos a nuestro fútbol. Pero ahora hay que pagar para ver. Y pagar el cable. Y pagar. Y pagar. Y pagar. Porque el año que viene sube la luz, el gas, el alquiler, el morfi, la cuota del cole, yoga, el fulbito, el bondi, el faso, el pan. El pan. Y la guita no alcanza. Y se nos cagan de risa en la cara. Y nos dicen que las paritarias no van a pasar el 10% el año que viene. Y la inflación anual ya pasó el 40%. Macri nos metió las 10 reformas económicas para hacer ajustes brutales, apuntando a la mayoría de los sectores. Anunció 10 medidas, pero dio marcha atrás en 7 y nos encajó las 3 peores. Así el idiota se queda con que reconsideraron 7. Nos piden la cara que todos cedamos un poco. Sí, vos y los medios cedaron a todos. Nos pedís que aportemos de nuestro bolsillo. A los jubilados les recortan 100.000 millones de pesos en jubilaciones. Los empresarios tienen más flexibilidad laboral y más precarización y más barata. Así nos sacamos los ojos entre nosotros por un laburito esclavizador. Mientras, el hermano de Macri blanquea 600 millones por decreto del presidente y el padre fue perdonado por una deuda de 70.000 millones. Pero se llevaron a debido. Vamos, vamos bien. ¿Viste que se puede? Macri trabaja para la pobreza cero. Pero no te comas el chamullo. No quiere la comodidad de las clases trabajadoras. Quiere exterminar a los pobres. Nos quiere aplastar como hormigas cuando el hambre nos empuje a la calle, mandando a civiles infiltrados y gorilas uniformados con gorras y cachiporras a repartir. A repartir. Palos van a repartir, porque la torta la reparten entre ellos. A nosotros nos tocan las velas. Ellos nos ofrecen un plan de simplificación y a nosotros nos ajustan los números. Ellos no recortan derechos. Nos enseñan a vivir con menos. Encima, ellos ni se enteran que sale de circulación el billete de 2 pesos y yo tengo ahorrado todo un bidón lleno y me quiero matar. Este no es un lugar. Es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá, no sabemos qué hay. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, Los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Vuelva! A la ceguera de las pasiones. Embriáguense en océanos desconocidos. ¡Dejen! Los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Damas y caballeros, muy buenas noches una vez más. Bienvenidos al Purgatorio. La voz que escuchaban recién leyendo nuestra editorial, aquí a mi lado, Mauro Salinas. La voz que están escuchando ahora, Gonzalo Seguel. Y nos acompaña, como siempre, Juan Cruz Geli, que está hoy justo acá adentro. Hoy soy el comandante populista. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, usted, bueno, me alegro. El comandante populista. Sí, ya no soy más intergaláctico. Hoy, por ser hoy, soy el comandante populista. ¿Y cuánta gente piensa mover usted? Masas, como siempre. Masas, ¿qué masa? Vamos, esta noche hay pizza entonces. Sí, choripán, pizza de choripán. Juliana Moreno en la producción, Rodolfo Echegoyen en la operación técnica, Agustina Gallardo, Luciano Montefinale, Belén Valenzuela, que irán siendo presentados a medida que pasen en el programa. ¿Qué tema hoy? ¿Qué tema? Temanuel. Hoy, bueno, populismo, en esta tríada que populismo. Estamos proponiendo, que ya ha pasado... NAC y POP. ¿Qué ha pasado ya? Ya ha pasado el liberalismo. El liberalismo, claro. Y hoy estaríamos en el populismo y la próxima emisión ya la escucharán. Ya verán. Y ya verán de qué se trata. Hoy el populismo. Las masas. Las masas populares. Decime una imagen que se te venga a vos a la cabeza del populismo. El populismo hoy, yo... Soy muy fanático y para mí... ¿Sí? Sí. Para Boca. Mí, Boca es popular. Ah, es yo sabía es que lo más popular ahí, pero qué bostero, bro, que no se puede sacar la idea de la mente. Pero también el peronismo. Fue. El peronismo es Boca y el peronismo es populismo. ¿El peronismo es de Boca? Sí. Porque comparten la canción ahí, ¿no? Justo hoy, dentro del club no está el populismo, pero... Claro. Hoy el club está... Pero igual... También Boca tiene una historia bastante liberal, ¿no? Un presidente, bueno, presidente. Sí, lo que sí tenemos que hablar hoy de Boca. Te lo matamos hoy. Sí, es que yo estoy de acuerdo. Pero bueno, me yo están diciendo que nos estamos yendo de tema acá. Sí. Yo quiero volver al populismo. Al populismo. El populismo revolucionario. También los choripanes. El que sale a la calle. Los choripanes. Sí. Siempre los gorilas son los que acusan al populismo de ir a movilizarse por el chori y la coca, ¿viste? Pero, por ejemplo, a ver, yo le pregunto a ustedes, que son dos personas muy estudiosas y muy sabias, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, que el macrismo hoy saque el 50% de los votos, supongamos, ¿no?, en una hipotética elección? ¿Eso lo convertiría ya en populismo? No. ¿El hecho de tener el seguimiento de una gran masa? Sí, bueno, pero el seguimiento de esa gran masa es solamente a nivel electoral, no hay un movimiento. Claro. Yo creo que cuando se habla de populismo tiene que haber un movimiento ahí. Y si hablamos de movimiento hablamos de multitudes, de un pueblo movilizado. Ahí está el populismo, creo yo. Cosa que hoy en día el macrismo, pero me parece muy lejano a esa corriente, ¿no? Sí, sí, la gente, la movilización es por troleo en Twitter. Claro, es por girar la ruedita del mouse o darle un gusto, me gusta más. Y difundir ira en Facebook. Sí, más que difundir, difamar. Pero bueno, está bien, viste, la historia de la humanidad es la historia de la difamación. Y mismo también en una cuestión como, no sé si hasta estética y... ¿Cómo es que se dice cuando académica? Como estética y académica, hay como un visto malo sobre el populismo, ¿no? Como que si el populismo en realidad fuese una cosa que viene a hacer que las masas sean como dominadas en realidad bajo un ente común. Es que dentro de la concepción conservadora o liberal, lo que se quiere es que las masas oprimidas, los trabajadores... no progresen, porque de ello viven los de arriba, digamos. Claro. Si se mueve el piso, se caen los de arriba. Claro, el tema es ese, cómo se ha construido a lo largo de la historia el término populismo. Es decir, lo ha construido desde el poder, y el poder justamente no ha sido populista. Claro. Entonces se lo ha como menospreciado o tiene una carga despectiva. Claro. Se lo ha demonizado también, se lo ha criminalizado. Igual en este programa nos vamos a enfocar, creo yo, al populismo en términos... positivos, en términos celebrativos, en términos constructivos, o por lo menos para pensar cómo podemos encararlo más allá de ese encasillamiento negativo que ya tiene, ¿no? Claro. Sí, yo creo básicamente que si toda la gente se reúne por un eje en común, bueno, algo tiene que tener ese eje, ¿no? O sea, algo debe haber ahí que es sustancial y que los atraviesa a todos, no es que pueda ser tan liviano nomás como para juntar tanta gente. Sí, una consigna que los convence a justamente movilizarse, en lo más literal de la palabra, a ir a la plaza, a ir a demostrar, a expresar y a, no sé, empatizar con el otro. ¿Puedo cerrar esto con una frase? Sí. Vienen bajando las multitudes inquietas. Vienen bajando con las multitudes. Chaboleado un chacarero que se tomó aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero, un gil a la acuarela más a tiro. Era polenta el bobo y la marroca, piedrada fule berretí. Del grilo una casimba daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. El ropa es que acusa este laburo, trabucó bien al boncha de culata, pero el lancero trabajó de apuro y de gil casi más mete la pata. Era un bondi de línea requemada, con guarda batidor, cara de rope. Si no saltó cabrón por la mancada, fue de chele nomás de puro dope. De puro dope. De puro dope.

oculto en la billetera la foto que más querés. Viendo goles de Argentina a las 3 de la mañana por Deporte CNN. Nos dejas buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques los vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Y la muerte. La muerte. Ahora sí ha llegado el placer de hablar con nosotros. Y para eso, como siempre, Luciano Montefinale. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, tengan todos el placer de hablar con nosotros. Todos y todas el placer de hablar con nosotros. Con vos. Vamos. La verdad con que vos. Es un placer hoy hablar con vos. Cada sí. jueves es un placer. Lo sé. Un líder popular. No, no, esa es la visión, de hecho, que quedó caduca del populismo, digamos. La de, ¿no? Pensarlo como un líder que atrofia masas y, bueno, eso ya... Es una discusión o el una problematización. El líder es el colectivo. Sí, sí, de hecho la idea no era tampoco meternos en una discusión un poco abstracta ni teórica del tema. Bueno, pero ya tema, la tiraste, así que te va a dar. Pero ahora pero no, sí, vale aclarar antes de meternos en lo que nos tenemos que meter. ¿Y una idea puede ser el eje común? Por ejemplo, un eslogan. Un ideal. El populismo, sí. Sí, en realidad es la composición de colectivos populares, digamos, es el lo popular tomando o acompañando en una relación recíproca al Estado, digamos, es un sujeto popular beneficiado desde el Estado y acompañando esas ampliaciones en grandísimos términos, ¿no? Claro. Sí, siempre. ¿Y qué no, de qué nos vas a hablar hoy? ¿A qué viniste hoy acá? Bueno, el purgatorio anterior tratamos de caracterizar a eso que todos comprendimos como el enemigo, el liberalismo, y bueno, y tratamos de visualizarlo en su cotidiano, ¿no? Cómo repercute en los decires y en los quehaceres de nuestra sociedad. Así que la tarea para hoy, el desafío, es tratar de visualizar esta concepción política, esta concepción teórica de modo de construcción de mundo, de construcción de Estado en el cotidiano de nuestro pueblo. ¿Cómo se inserta en nuestro lunfardo, sería? Sí, puede ser. ¿Con frases populares? Con frases o con hechos cotidianos. Aquello que a vos te remita a esta cuestión. Yo, para empezar, voy a tirar una tal vez que es muy personal, pero no sé. Los domingos a la mañana con José Luis Perales. Nunca me pasó en la vida, disculpame. No, bueno, que yo tampoco. Yo, en mi casa se veía la carrera los domingos al mediodía. No son tan populistas. Yo no sé por qué veíamos carrera, pero a mi hijo no le interesaba. A mí nunca le gustó. No sé. Yo, para mí, para el pueblo, lo que es del pueblo. Sí. ¡Vamos, Mauro! Vamos. Ganaste hoy. Y por eso siempre estás Crónica junto al pueblo. Crónica. Firme junto al pueblo. Firme. Crónica es lo más popular que de los medios por ahí. Yo la que había pensado, o es para todos el poncho o es para todos el invierno. No sé, como que hay algo de Martín Fierro en el populismo, ¿no? Sí. También. Esa no como es de Martín Fierro, igual. ¿No? No, no es de Martín Fierro, ¿no? Pero podría ser tranquilamente. Es de Jaureche esa. Ah, de Jaureche. O es para que solo el paisano por una ley se rija. Soy un bruto. No sos tan populista. Estás desaprobando este examen. Ay, la concha. ¿Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Exactamente. Estuviste haciendo la tarea, Mauro. Me parece que hice mal en advertirte previamente. Una cuestión que salió previamente también, que vale traer aquí hoy, es un aporte del comandante con las patas en la fuente. Con las patas en la fuente. Esa me encanta. Chiste fuente. Chiste para periodista, ¿viste? A mí, si entre hermanos se pelean, se lo devoran los de afuera. Ahora sí. Vamos, esa sí. Loco. Esa entra. Ahora, claro, después sería otra la discusión a qué consideramos hermanos. Claro. Porque yo ponía la gente que, no sé, ponele, denunciaba por Twitter el yo no voy a la movilización, como llamando, invitando a no ir a movilizarte por una causa que me parece lo más justa de los últimos años de la sociedad, sobre todo por la cantidad de gente que ha movilizado. No sé, me parece que están del otro lado. En las antípodas, sí, totalmente. Es el antagonismo que justamente hay que tratar de... Hay que tener más enemigos. No, hay que tenerlo claro el enemigo. Hay que tenerlo claro, ¿no? Hay una frase que dice... Sí. Ten a tus enemigos, a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Bueno, esa... Esa es el padrino. Esa en realidad es una táctica de guerra china, me parece. De un libro que se llama El Arte de la Guerra. Mirá. Me comentaron. Bueno. Capaz que no, porque la otra, viste, que era de... Yo dije que era de Martín Fierro y era de Jaureche, en realidad. Sí, sí, así sí, capaz que esta... Ya, no estoy citando la fuente. Yo voy a pedir una birra, ustedes sigan. Yo para mí, algo... ¿Una birra? Lo más popular es un guiso. El guiso es un símbolo del populismo porque el guiso en magnitud se comparte y con los queridos. La escoba del 15 y café con pucho. El licor casero. Licor casero. Bueno, yo me perdí un poco ya. Sí. Populismo. Populismo, bueno, como decía hoy, también es fútbol. Más allá del club. Es fútbol. Sí. Sí, sí. ¿La pelota siempre al 10? ¿No? No, eso ya no entraría. Che, loco, la puta madre. Este múltiple yo te está matando. No, tiró una como... ¿Estás tirando como el enemigo, amigo? Sí, ¿no? ¿No seré yo el enemigo que los quiero a ustedes cada vez más cerca? Yo para mí que no... No sabés de populismo. O no, no. Por lo menos no sabés reflejarlo en nuestro lenguaje. Hoy no, hoy estoy medio oído. Bueno, este ha sido. ¿No te guardaste una voz para el final? Porque una para dale, una tenés que tener ahí. Una de los redondos. No, de los redondos no. Una de los redondos tiene que haber. Una super hecho popular. Del populismo que ha marcado a fuego esto que tenemos que defender hoy es el aguinaldo, las vacaciones pagas y las 8 horas laborales. ¡Vamos! Aguinaldo. Yo una vez me crucé un chabón que tenía un perro que se llamaba Aguinaldo, porque era chiquito. Porque comía dos veces al año. Claro. Bueno, este ha sido mi humilde aporte. ¿Vamos a escuchar? Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Tranquilo, pero con fiesta. Así nos vamos. Muchas gracias, Luciano. Pero con fiesta. Si te han cortado la ruta, clávate un cebuchán de esos que en la mochila te ha puesto tu mamá. Piensa en esa milanga, pa' que te va a amargar. Qué grosas son las viejas, ellas por siempre están. Si te paró la cana, por rostro, por tación, si revoleaste el tupper, llegando a que el control ejercita el despojo. Frena, frena, frena, piensa en la muchachada, ellos te han de salvar. La ciudad respira porque tiene sueños, porque está hecha de palabras. El corazón le late en los estadios y su alma es el paseo y la cañada. A veces la sangre se le trepa al hambre y estalla en los cristales del supermercado, en el caucho ardiente de las manifestaciones, en el cordobazo. Entonces la viste de patrullero, de código de faltas, y sale a cazar negros, villeros, bonitas, motociclistas, peruanos, chanta, tranza, llanta, Villa y Libertador, 40 guasos, los galpones, el nylon, Agustín Tosco, Julio del Pasaje, vos, yo, cualquiera. Córdoba transpira por eso el arte que brota de las cañerías, aunque intenten taparlo de ordenanzas municipales. Desrugen el sargento, te sueñan el libertador, te bailan el universitario, clandestino, indomable. Si no aguantas al chancho de la televisión y al viejo de la radio, demagogo buchón y tanta pedorata del coso intelectual, sintonizalo a Chacho, pone la nacional. Si se te cayó el diente mordiendo aquel lechón, si sin dejar notita, la germu se piró, ejercita el despojo. Frena, frena, frena, nada es tan importante. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui. Oh, tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Oh, oh, oh, oh.

la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné. Disculpe, madrecita, la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné. No me hagan pucherito, la coca es pa'l ferné. La coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné. Hay jugo pa' los chicos, la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné. No me hagan pucherito, la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné. Ni tónica ni soda, fernetero de ley. La coca es pa'l ferné, la coca es pa'l ferné. Que el hígado perdona si hay coca con ferné. El hígado perdona si hay coca con ferné. Es digestivo, es digestivo, es digestivo, es digestivo. Coca. ¿Está grabando? La coca era una preceptora de la secundaria cuando yo tenía 15 años. Ahí está. Para mi abuela, que tiene 90 años y toma ferné, ella me enseñó que era digestivo. Y le doy al ferné, y le doy al ferné, y bueno. El que más me gusta es el ferné que tiene albahaca y limón, como lo toman los riojanos. El órgano negro, qué rico, qué el órgano. ¡Ey! Primer. ¡Qué coca! ¡Qué la coca! ¡Qué coca! ¡Qué bufane! Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Un poco de vino, literatura también. Vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. A Perón lo vamos a traer. ¿Estás loco, sargento? ¿Loco? Le vamos a mostrar cómo quedó el pueblo. Le vamos a contar de Ignacio, de Mateo, de Servinio, de todos los que dieron la vida por él. Juan miró a su compañero. Tenía los ojos hinchados y rojos. Cuando sepa, se va a emocionar el viejo. Va a hablar desde el balcón del municipio y los milicos no van a saber dónde meterse del cagazo. Se acercaron a la cabina de Torito. Antes de subir, Juan miró el sol y tuvo que cerrar los ojos. Va a ser un lindo día, sargento. García se dio vuelta en dirección al pueblo y se quedó con la vista clavada en el horizonte. Tenía el rostro fatigado, pero la voz le salió alegre, limpia. Un día peronista, dijo. Qué linda expresión, un día peronista. Un día peronista, ¿no? Un día peronista para mí es un día soleado. Un día en el que nada puede salir mal. Un día de un poco de vino, un poco de literatura con Agustina Gallardo. Hola, ¿cómo están? ¿Un poco de birra hoy? Yo en mi vida privada no hablo. Salud. Salud. Ahí está, no suenan hoy los vasos. ¿Qué nos trajiste hoy para hablar, Agustina? Y hoy empezaste leyendo vos. Ajá. no habrá más penas ni olvido de Osvaldo Soriano. Igual, no vamos a hablar de ese libro claro, puntualmente, sino que es una pregunta más general. Sí, yo vi un par de libros ahí dando vuelta arriba de la mesa, sí, más tus anotaciones. Pero no digamos nada todavía, porque claro, capaz que algunos no entran, no se quedan en el banco, no sé. Sí, ¿no? Pero la pregunta sería si hay una literatura antiperonista, si hay una literatura peronista, o si se puede definir a la literatura como peronista o antiperonista. Una claro, cosa así. Es medio, parece medio enroscado, pero en realidad no sí, es tanto. Sí, es cierto. Pero para mí, ponele Borges, me parece bastante antiperonista. Bueno, sí, yo ese fue era, lo primero que pensé. Ese también era uno de los cuentos que había traído para hoy. De la fiesta del monstruo. Sí. A ver, ¿dónde está el antiperonismo en ese cuento? La fiesta del monstruo es un libro leído ya, pero es el relato en primera persona de alguien que va al acto del 17 de octubre y terminan matando a un judío. Eso es el cuento. Escrito en un supuesto habla coloquial, pero de laboratorio, así lo llaman. Retrata una forma de hablar que no existe. Pero el antiperonismo ahí está en el autor, que no puede contenerse y hace un narrador un títere de lo que piensa. Claro. Es un personaje que nunca podría haber existido en esa representación de la realidad realista que hace. Sobre todo me suena como un poco de cobardía de decir, me desligo de la presión de mi antiperonismo y lo deposito en un personaje que no soy yo. Claro. Me suena como eso, como desligarse de la responsabilidad de lo que escribió. Pero sí, también algo que yo se me acaba de ocurrir para sí, pensar es que si Borges en realidad hubiese querido que ese personaje que él escribió exista, o si creía él que ese personaje existía, ¿qué hubiese pensado si ese personaje leía ese relato con él? ¿Qué hubiese pensado? Si se hubiese visto, ¿no? Claro, si el personaje retratado, porque el personaje es como demasiado burdo. Es una sátira. Claro. Es un extremo de la narración. Que se construye como un extremo. Yo creo que está hecho a propósito. Sí, como una exageración de todo. De una forma de ser. Pero también pensé en otro cuento muy famoso en la literatura argentina, que es Cabecita Negra de Rosenmacher. Ah, ese no lo leí. Bueno, es como lo inverso, porque el antiperonismo ahí está en el personaje, no en el autor. Él muestra desnuda el reaccionismo de una clase que se presume de una forma y en realidad no lo es. El personaje se llama el señor Lanari, y otro autor decía sobre este cuento que Brecht escribió que un fascista es un pequeño burgués asustado. Eso es el señor Lanari, el personaje del cuento. Un ferretero próspero que una noche se topa con la chusma. Una piba y una cana, y un cana que violarán su respetable intimidad de clase media. Es un hombre que está solo en la casa y que... Vamos a leer ahora un fragmento. Estornudó. Si estuviese su mujer, ya le habría hecho uno de esos té de yuyos que ella tenía y santo remedio. Pero suspiró desconsolado. Su mujer y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana a la quinta del Paso del Rey, llevándose la sirvienta, así que estaba solo en casa. Sin embargo, pensó, no le iban mal las cosas. No podía quejarse de la vida. Su padre había sido un cobrador de luz que se había muerto sin llegar a nada. El señor Lanari había trabajado como un animal y ahora tenía esa casa en el tercer piso cerca del Congreso, en propiedad horizontal, y hace poco se había comprado un pequeño Renault. No podía quejarse, se daba todos los gustos. Pronto su hija se recibiría de abogada. En tiempos como estos, donde los desórdenes políticos eran la rutina, había estado varias veces al borde de la quiebra. Así se define el personaje. Y ya dibuja cierto lugar, digamos. Y después, en un momento, pasa algo. ¿Qué están el señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad. Se dijo que así eran todos estos negros. ¿Qué se iba a hacer? La vida era dura. Sonrió, sacó 100 pesos y se los puso arrollados en el gollete de la, botella pensando vagamente en la caridad. Se sintió satisfecho, se quedó mirándola con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. ¿Qué hacen ustedes ahí dos? La voz era dura y malévola. Antes que se diera vuelta, ya sintió una mano sobre su hombro. A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría, por alterar el orden en la vía pública. El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. Mire estos negros, agente, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan dormir a la gente. Entonces se dio cuenta que el vigilante también era bastante morochito, pero ya era tarde. Ahí empieza como toda una sucesión de hechos que terminan con esta mujer borracha que estaba llorando desesperada en la calle y un policía que entran a la casa de este señor Lanari. ¿Vos sabés que yo me había quedado pensando en eso de si de algún otro autor también que pueda entrar en la literatura peronista o antiperonista? Y estaba pensando en Néstor Perlonguer. Tiene un cuento que se llama Evita Vive, que el cuento parte de un eslogan de un sindicato de moteleros que decía Evita Vive en cada motel organizado. Entonces él a partir de eso hace un cuento en el que Evita renace casi en un prostíbulo, así como, o en una casa que medio como motel, así con muchas, como entre prostitutas y todo eso. Ese era pero es un cuento de... Me estás adivinando todos los cuentos que traje. Ah, ¿sí? Uy, no, pensé que no lo ibas a traer a ese. Sí, porque también es otra forma de pensar la realidad. Ya lo llevan a otra representación, claro. Como y hacen hasta una... superficcionar algo de realidad. Claro, que eso debería ser la licencia de la literatura, esa claro. Es en realidad. Por eso no podemos... ¿Qué sería un cuento peronista? Un cuento que hable bien del movimiento, de lo que sea. Claro. Eso sería un panfleto. Claro. La literatura muestra otras cosas. Que también puede haber cuentos que demuestren estos personajes que sí muestran ese populismo y lo retratan mejor que cualquier otra forma de hacerlo fielmente, digamos. Sí, porque por eso el de Perlonguer es una muestra de otra cosa. O hay otro de César Aira que cuenta que son dos muñecas. Es como que hay dos Evas que se van representando a sí mismas para cumplir todas las cosas que tienen que hacer. Pero también en ese como tono ya de otra realidad. Encima, Eva cuando renace en el cuento este de Perlonguer, renace y como de todas las prostitutas ahí, las mucamas del motel ese, todas la reconocen así, renacida en medio de un motel del conurbano, no sé. ¿Querés que leamos una partecita de Perlonguer para cerrar? De una. Conocí a Evita en un hotel del Bajo. Hace ya tantos años, yo vivía, estaba con un marinero negro que me había levantado girando por el puerto. Esa noche, recuerdo, era verano, febrero quizás, hacía mucho calor. Yo trabajaba en un bar nocturno atendiendo la caja hasta las 3 de la mañana. Pero esa noche justo me peleé con la Lele. ¡Ay, la Lele! Una marica envidiosa que me quería sacar todos los tipos. Estábamos agarrándonos de las mechas detrás del mostrador y justo apareció el patrón. 3 días de suspensión por bochinchera. ¿Qué me importaba? Rapidito me volví para la pieza. Abro y me la encuentro a ella. Con el negro. Claro, en el primer momento me indigné. Además, ya venía engraneada de pelearme con la otra y casi me le tiro encima, sin mirarla siquiera. Pero el negro, dulcísimo, me dirigió una mirada toda sensual y me dijo algo así como, venite que para vos también hay alcanza. Bueno, en realidad no mentía. Con el negro era la que me abandonaba por cansancio. Pero en el primer momento, qué sé yo, los celos, el hogar, la cosa que le dije... Bueno, está bien, pero ¿esta quién es? El negro se mordió un labio porque vio que yo había entrado en la subvocación. Pero en ese tiempo era lo que me podía decirme una marica mala. Ella me contestó mirándome a los ojos y dijo, ¿cómo? ¿No me conoces? Soy Evita. Evita, dije yo, no lo podía creer. Y le prendí la lámpara en la cara, y era ella nomás, inconfundible con esa piel brillosa, brillosa y las manchitas del cáncer por abajo, que la verdad no le quedaban nada mal. Yo me quedé como muda,

ver. Mi primo ya no es un gigante en el crepúsculo de esta terraza donde estamos sentados. Dos casas más allá, con broches en los labios y pañuelo azul en la cabeza, una mujer cuelga la ropa. Desde que se fue el libretista, el color whisky del pelo de mi primo empezó a clarear. Y en alguna feria americana, los jóvenes modernos deben estar probándose su vieja melena, sus pantalones Oxfords, los suecos que yo a veces le robaba para mirarme en el espejo. Príncipes violentos de los 70. ¿Qué podemos hacer por ustedes? No se convirtieron en políticos, ni se exiliaron, ni están con dos N's en el pecho debajo de la tierra. Ustedes, que se colgaron de los árboles de Gaspar Campos y fueron a esperar al general Ezeiza, tuvieron que soportar que el viejo no les trajera la revolución, sino la peste. Pero no éramos, dice mi primo, estetas de la muerte o fanáticos del dolor. Simplemente buscábamos Tao. A la gente le gusta pensar que la vida cambia y muchos viven pendientes de cosas que no le van a suceder nunca. Ahí está la vereda cubierta de arroz del registro civil, el libro donde dice: antes vine como el cordero, ahora he vuelto como el león. Relatos, fábulas para un pueblo construido de agua y de fe. La silla de mi primo está vacía. El viento agita los árboles en la calle, es cierto. Todo terminó más rápido que un día de Franco. Después pasó el tiempo. Viajamos con las tribus del norte hacia el sur. Algunos se reprodujeron. Otros aprendimos que el miedo es la distancia que existe entre el dolor y la nada. Yo crecí y me convertí en el líder. En cuanto al guerrero del camino, nunca más lo volví a ver. Ahora él vive solo en mi memoria. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Ha llegado ya el momento en que se empieza a terminar el purgatorio. Sí, porque hay parroquiales. Y eso significa que se acaba. Sí, y que los vamos a obligar a hacer cosas este fin de semana. Hasta que nos volvamos a escuchar el jueves que viene. Viernes y sábado, nada. Juan Cruz Gélic, nada. El domingo. Domingo. Antidomingo. El antidomingo. Ajá. 20 horas. 20 horas, nochecita. Ajá. Ahora que está clareando, que está oscureciendo más tarde. Lo que decís. Está clareando o está oscureciendo. Está oscureciendo más tarde a las 20 horas este domingo en la terraza intergaláctica. Esto es 41 entre 5 y 6. Se va a estar proyectando cine. Se va a proyectar el documental de Luca Prodan. Va a haber músicos invitados. Va a haber barra con birra Baigón. Y con pisetas. Genial. Y tal vez algún fernet o algún elixir tranqui pero con fiesta. Y alguna música para disfrutar. Perfecto. Genial. Queda. La verdad que despertó mi interés. Sí. Bien popular. Bien popular. Bien, como, ¿no?, este programa. Ahí está. Sí. Como nos gusta. Bueno, un día, dos días, tres noches, 10, 20, 30 años. Se pasan así nomás. Pasado mañana, ya es diciembre. Florecen los jazmines. Y amanece más temprano. La vida se pasa así nomás. Nos vemos el jueves que viene. ¡Chau, che! fue El Purgatorio. Cambio fuera.